From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Republicans in the newly sworn in 115th Congress moved swiftly when los legisladores de la bancada republicana que asumieron la legislatura número 115 del Congreso se movilizaron rápidamente el miércoles para derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio, la emblemática ley de atención de la salud impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En una decisión adoptada con 51 votos a favor y 48 en contra, el Senado aprobó una medida procedimental que allana el camino para emitir una resolución presupuestaria que podría derogar las partes más relevantes de la ley. La iniciativa fue liderada por el vicepresidente electo Mike Pence, que reconoció que los republicanos aún no han decidido cómo reemplazarán la ley de cuidado de salud a bajo precio. El vicepresidente electo Mike Pence declaró: Desarrollaremos la arquitectura para reemplazar Obamacare, como debe ser, mediante el proceso legislativo, en las semanas y meses próximos. Sin embargo, la población estadounidense votó por un cambio en noviembre y el presidente electo y yo, en colaboración con los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, estamos decididos a mantener nuestra promesa al pueblo estadounidense. Y todo eso comienza con la derogación y sustitución de las políticas fallidas de Obamacare. El presidente Obama hizo una visita inusual al Congreso, donde pidió a la minoría demócrata que no ayude a los republicanos a aprobar la ley de reemplazo, a la que denominó Trump Care. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Josh Earnest, dijo que el plan republicano tendría consecuencias devastadoras. El secretario de prensa, Josh Earnest, dijo: 22 million people are going to lose their health insurance if the Affordable Care Act is 22 millones de personas dejarán de tener cobertura de salud si se deroga la ley de cuidado de salud a bajo precio. Esto generará un agujero en el déficit y en el presupuesto federal y aumentará el déficit. Esto no lo digo solamente yo, pueden preguntarle a la Oficina de Presupuesto del Congreso al respecto. You can ask the CBO about that. Los senadores republicanos intentan poner fin a los subsidios de miles de millones de dólares que el gobierno federal otorga a los estados y que han permitido ampliar Medicaid, así como a los subsidios de cobertura de salud privada mediante los intercambios de seguros de salud. Es posible que algunas disposiciones, como la prohibición de negarle cobertura a personas con afecciones preexistentes, no se vean afectadas por la derogación. On the Senate floor, Vermont Independent Senator Bernie Sanders displayed a giant printout of a Donald Trump tweet. En el Senado, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, exhibió una pancarta gigante con un tuiteo de Donald Trump para instar al presidente electo a que cumpla su promesa de campaña de no recortar los beneficios de seguridad social y atención de la salud. El tuiteo que Trump publicó en mayo de 2015 decía: "Fui el primero y el único posible candidato republicano en afirmar que no habrá recortes a la seguridad social, Medicare y Medicaid". El senador Sanders afirmó: "Si fue sincero, entonces espero que el día de mañana, o quizás hoy, pueda enviar un tuit para decir a sus compañeros republicanos que dejen de perder el tiempo y dejen de hacernos perder el tiempo, y que Trump diga a la población estadounidense que vetará toda propuesta que recorte Medicare, que recorte Medicaid y que recorte la seguridad social". And that cuts Social Security. Donald Trump's team is planning an overhaul of the CIA and the Office of the Director of National Intelligence. El equipo de Donald Trump está planificando llevar a cabo una reforma de la CIA y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, según Wall Street Journal. El periódico informó el miércoles que los cambios tienen el objetivo de limitar el poder de las agencias de espionaje. El plan incluye recortes en el personal de la CIA en su sede de Virginia y el traslado de empleados a operaciones sobre el terreno. La medida tiene lugar después de que Trump se burló varias veces de las afirmaciones de la CIA de que hackers rusos habían infiltrado el Comité Nacional Demócrata y filtrado correos electrónicos del asesor de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, para intentar ayudar a Trump a ganar las elecciones. On Wednesday, Donald Trump cited an interview with Julian Assange conducted by Sean Hannity of Fox News, in which Assange said... El miércoles, Donald Trump citó una entrevista a Julian Assange realizada por Sean Hannity de Fox News, en la que Assange dijo que Rusia no fue la fuente de la filtración de una gran cantidad de correos electrónicos. Julian Assange dijo... We have said repeatedly, hemos dicho varias veces en los últimos dos meses que nuestra fuente no es el gobierno ruso ni ningún organismo del Estado. And it is not state party. En respuesta al comentario, Trump escribió en Twitter, Julian Assange dijo que un joven de 14 años pudo haber hackeado a Podesta. ¿Por qué el Comité Nacional Demócrata es tan negligente? También dijo que los rusos no le dieron la información. En 2010, Trump tenía una opinión diferente de Julian Assange cuando instó a que se le condenara a la pena de muerte. Meanwhile, BuzzFeed News is reporting the FBI did not examine. Mientras tanto, BuzzFeed News informa que el FBI no examinó los servidores del Comité Nacional Demócrata, DNC por sus siglas en inglés, antes de publicar un informe en el que culpa a hackers rusos de la filtración de los correos electrónicos de John Podesta. Dicho medio informa que hasta el momento ninguna entidad del gobierno estadounidense ha llevado a cabo un análisis criminalístico independiente del sistema informático del DNC. Donald Trump has named Wall Street attorney Walter Clayton to head the security. Donald Trump nombró al abogado de Wall Street Walter J. Clayton para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores. En su calidad de socio del estudio de abogados Sullivan and Cromwell, Clayton asesoró a bancos de inversión como Goldman Sachs, Barclays y Bear Stearns, cuyo colapso contribuyó a desatar la crisis financiera de 2008. En 2011, Clayton fue coautor de un informe que criticaba a la Comisión de Bolsa y Valores del gobierno de Obama por hacer cumplir la ley de prácticas corruptas en el extranjero que prohíbe el soborno de las empresas. La congresista demócrata Maxine Waters, miembro de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo en una declaración: Jay Clayton es la última incorporación al creciente grupo de miembros de Wall Street que integran el gobierno de Trump. Como director de la Comisión de Bolsa y Valores, Clayton tendrá el poder de promover sus planes favorables a Wall Street en el organismo que se encarga de regular a Wall Street. In Chicago, Donald Trump's incoming press secretary drew protests Wednesday. En Chicago, el secretario de prensa entrante de Donald Trump suscitó protestas el miércoles por su aparición en un panel de discusión en el campus de la Universidad de Chicago. Sean Spicer se estaba preparando para sumarse al ex asesor de Obama, David Axelrod, en una conversación en el Instituto de Política de la Universidad, cuando una persona se puso de pie y lo acusó de fascismo complaciente. Moderador. Señor, con el debido respeto, tendré la oportunidad de... registro de musulmanes, de plantear preguntas más adelante. Le solicito que la persecución del Islam, que dé a nuestro invitado la oportunidad de participar en la conversación. Esto no está bien. La participación de Spicer en la charla en la Universidad de Chicago tuvo lugar a pesar de las protestas generalizadas en el campus. En agosto, el decano de los estudiantes de la universidad, Jay Ellison, advirtió a los estudiantes de grado: no apoyamos las denominadas alertas, no cancelamos la participación de oradores invitados porque los temas que abordan puedan ser controvertidos y no permitimos la creación de espacios intelectuales seguros donde las personas puedan alejarse de las ideas y puntos de vista que difieren de los suyos. En Charleston, South Carolina, convicted murderer Dylan Roof. En Charleston, Carolina del Sur, el asesino condenado Dylan Roof no presentó disculpas ni explicaciones por la masacre que perpetró en la iglesia de Manuel Ame en junio de 2015 y les dijo a los miembros del jurado que se encontraba psicológicamente apto para ser juzgado. El comentario se produjo cuando Roof ejercía su propia defensa durante una breve declaración de apertura en la fase de sentencia de su juicio. Roof se enfrenta a una posible sentencia de muerte tras ser condenado en diciembre por asesinar a 9 devotos afroestadounidenses, incluyendo al pastor Clementa Pinckney. En su declaración de apertura, los fiscales citaron extractos de un manifiesto racista escrito por Roof mientras estaba detenido en una cárcel de Charleston. Roof escribió: me gustaría dejar muy claro que no me arrepiento de lo que hice. No lo siento. No he derramado ni una sola lágrima por la gente inocente a la que maté. In Chicago, 4 people were arrested Wednesday. En Chicago, 4 personas fueron arrestadas el miércoles tras la publicación en Facebook de un video inquietante que los muestra torturando a un hombre atado y amordazado mientras gritan "Púdrete, Donald Trump". El video muestra a 2 hombres y 2 mujeres, todos afroestadounidenses, cortando al hombre con un cuchillo, quemándolo con cigarrillos y amenazándolo de muerte. La víctima fue identificada como un hombre blanco de 18 años con problemas de salud mental. Los atacantes también eran adolescentes. El video generó una reacción negativa en las redes sociales y varios grupos de supremacía blanca culparon del ataque al movimiento Black Lives Matter. Las vidas afroestadounidenses importan. La etiqueta hashtag BLM Kidnapping, secuestro de Black Lives Matter, comenzó a popularizarse en Twitter el miércoles por la noche. In Roseville, North Carolina, a police officer has been placed on administrative leave. En Roseville, Carolina del Norte, un oficial de policía fue asignado a licencia administrativa después de que se hiciera viral un video que lo muestra levantando en el aire a una estudiante de secundaria y golpeándola contra el suelo. Jasmine Darwin, afroestadounidense de 15 años de edad, dijo que intentaba poner fin a una pelea entre su hermana y otro estudiante cuando el oficial la sujetó, la alzó en el aire y la dejó caer de costado contra el cemento. La madre de Darwin dijo que como consecuencia del incidente su hija sufrió un traumatismo de cráneo. El video desató llamamientos generalizados en las redes sociales para que el oficial Rubén de los Santos fuera despedido. In Iraq, the United Nations is warning that over 13,000 civilians. Naciones Unidas advierte que en Irak más de 13,000 civiles han huido de Mosul en los últimos 5 días, después de que una coalición liderada por Estados Unidos intensificara su campaña para recuperar la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. El teniente general estadounidense Steve Townsend, comandante del asalto, declaró que cree que sus fuerzas podrían matar o capturar a los líderes del ISIS, pero no está seguro de si eso incluye al líder del grupo Abu Bakr al-Baghdadi. Steve Towson enunció: I am sure there are some senior leaders in Mosul still. Estoy seguro de que todavía hay algunos altos líderes del ISIS en Mosul. Nosotros contaríamos con líderes aquí para controlar esta batalla tan importante para ellos. Ellos los tienen. En cuanto a Baghdadi, no tengo ni idea de dónde está. Si tienen alguna pista de dónde está Baghdadi, por favor avísenme para que pueda matarlo. Please let me know so I can kill him. Un portavoz militar dijo el miércoles que la cantidad de tropas estadounidenses que participan en combate en los alrededores de Mosul se había duplicado en las últimas semanas a 450. En la actualidad, Estados Unidos tiene más de 5,000 soldados en Irak. 3 Republican senators have introduced a bill that would move the U.S. embassy in Israel from Tel Aviv to. 3 senadores republicanos presentaron un proyecto de ley que trasladaría la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una acción que los palestinos consideran que condenaría al fracaso aún más cualquier posibilidad de una paz negociada. El proyecto de ley presentado por Ted Cruz, Dean Heller y Marco Rubio también reconocería a Jerusalén como la capital de Israel. Presidentes anteriores se han resistido a las demandas del Congreso de trasladar la embajada a Jerusalén, cuyo estatus final está siendo negociado en instancias de diálogo entre israelíes y palestinos. Pero Donald Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que apoya esta medida. En Egipto, un líder del levantamiento de 2011 que derrocó al dictador Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos, fue liberado de la cárcel tras cumplir una sentencia de 3 años por protestas no autorizadas. Ahmed Maher es un fundador del movimiento juvenil 6 de abril que tuvo un papel clave en la destitución de Mubarak durante el levantamiento de 2011. Supporters of Leonard Peltier got a major boost this week in their campaign to. Los partidarios de Leonard Peltier recibieron un gran impulso esta semana en su campaña para obtener el perdón para el activista indígena de 71 años de edad. El fiscal estadounidense James Reynolds, cuya oficina procesó a Peltier, sumó su voz a los llamamientos para que el presidente Barack Obama le otorgue una liberación compasiva. En declaraciones a The Guardian, Reynolds expresó: no parece haber ninguna razón para que los contribuyentes sigan pagando por su alojamiento y comida. Es el momento de ponerle fin. Peltier es un ex miembro del American Indian Movement y fue condenado por matar a 2 agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva indígena de Pine Ridge, ubicada en Dakota del Sur, en 1975. Durante mucho tiempo ha defendido su inocencia. En Francia se está llevando a cabo un juicio contra un agricultor francés que enfrenta hasta 5 años de cárcel por ayudar a migrantes a cruzar la frontera desde Italia. Cédric Herrou también deberá pagar una multa de 30,000 euros en caso de ser hallado culpable de contribuir a los ingresos ilegales de personas. Cerca de 300 manifestantes se congregaron a las puertas de un tribunal en Niza el miércoles, mientras el juicio se ponía en marcha. Heru afirma que dirigió un equipo de voluntarios que ofrecieron comida y refugio a los migrantes sin aceptar dinero a cambio. Cedric Heru expresó: hay derechos que deben ser respetados. Ellos tienen que respetar la ley al igual que yo. Rompí la ley porque estas personas me conducen a la ilegalidad con el fin de proteger los derechos de estos niños y familias que he llevado a través de la frontera. Tuve que violar la ley, y si tengo que seguir haciéndolo, lo haré. El mes pasado, Harrow fue elegido persona del año por el periódico principal de Niza. Es el caso más reciente de cargos por ayuda a migrantes. En el correr de esta semana, un tribunal decidirá el destino de un hombre que se enfrenta a una sentencia suspendida de 6 meses por llevar a 3 mujeres de Eritrea que cruzaron la frontera desde Italia. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.